panteísmo, del griego pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Intuitivamente podríamos decir que panteísmo es la creencia de que todo forma parte de un Dios universal. Ojo con esto, porque no estamos hablando de un Dios teológico, sino de algo mucho mayor. Si remotamente el Dios cristiano existiera, este y todo lo que es real, podría ser contenido en un conjunto, el cual conformaría a un segundo ser divino, más grande y por ende más perfecto. Hay que ir con cuidado con el panteísmo. El concepto no es tan fácil de entender ni de asimilar. Primero tendríamos que tener claro qué se puede entender por Dios. Y en este sentido, habría que plantear un concepto de Dios desde su acepción más pura, neutra y universal, en la cual el término es sinónimo de existencia, naturaleza, universo o lo que mejor sirve para nuestros fines, absoluto. Para entender mejor esto voy a plantear una breve reflexión personal. En cierta forma nosotros somos los dioses de un sistema constituido por miles de millones de células, bacterias y otros microbios. La totalidad de esto da como resultado un ente muy superior a la suma de sus partes. En cierta forma nosotros somos esos microorganismos y aunque no sabemos qué grado de conciencia tienen de forma individual, cada uno de estos seres en conjunto tienen, o tenemos, ya que estamos hablando de una persona, una visión muy superior que podría ser considerada en comparación como una forma de divinidad. Volviendo al punto, la doctrina panteísta es más antigua que la filosofía occidental y se remonta a la tradición védica, entre los años 1500 y 500 antes de la era común. Los hindúes creen que el principio divino del todo es una unidad y que la percepción de la multiplicidad es ilusoria e irreal. Para ellos, el Brahman, la idea hinduista de lo sin forma, el absoluto, es la realidad detrás del velo de Maya, que es la ilusión de sentirnos separados del todo. Maya es también la diosa de las apariencias, de lo fenomenológico. Y así podríamos volver a la metáfora del cuerpo humano, donde cada microorganismo tiene conciencia de sí, sin considerar que solo existe como parte de un todo, en una forma de vida que probablemente nunca llegue a comprender. La doctrina del panteísmo es compartida también en otras religiones orientales como el budismo, el taoísmo y las religiones tradicionales de Japón y de China. Pero en Occidente se descubrió el concepto por otra vía, alejada de la interferencia religiosa. La primera pista que tenemos de esto la encontramos en Heráclito. Heráclito era un filósofo presocrático, o sea que vivió antes que Sócrates, que tenía una idea muy poderosa. Por aquel tiempo los filósofos se la pasaban discutiendo de cuál era el principio de las cosas, o sea la clásica interrogante de dónde venimos y a dónde vamos. Y mientras el bueno de Tales de Mileto había dicho que venimos del agua y Anaxímenes del aire, Heráclito había dicho que veníamos del fuego, pero fue más allá que sus contemporáneos porque no se refería al fuego como se entiende en un sentido físico. En este caso el principio del fuego refiere al movimiento y al cambio constante en el que se encuentra todo el mundo. No es que todos venimos del fuego y luego nos convertimos en fuego, sino que seguimos siendo fuego, lo cual condensa en la famosa frase Panta Rei, todo fluye. Lo que es en definitiva para el pensador que todos fluimos en un ciclo eterno productivo y destructivo que alimenta y mantiene vivo el universo. Fíjate qué tan potente es este pensamiento que incluso en la actualidad, en películas como Star Wars, se toma prestado esta idea, solamente que en lugar de hablar de fuego, se habla de la fuerza. De todas formas, y volviendo a la época, el panteísmo fue una idea que se abordó directa o indirectamente más adelante. Por ejemplo, filósofos como Platón, que creía que el mundo en el que vivimos es un mundo de representaciones, que es una suerte de reflejo del mundo divino de las ideas. Aunque a Platón no se le puede considerar del todo panteísta, ya que el panteísmo suele cumplir con dos características. Primero, abarcar lo absoluto y luego ser inmanente. Mejor dicho, existir desde sí y para sí. Lo contrario del inmanentismo es la trascendencia, pero esto no podría ser en este caso porque al afirmar que todo es Dios, no dejas fuera de este conjunto a ningún término, de modo que la idea de Dios es absoluta y no habría otro fin más que sí misma. Por eso mismo la doctrina panteísta a través de la historia fue perseguida por el cristianismo, y asimismo consiguieron desaparecer a varios grupos religiosos que tenían una interpretación panteísta del Dios judeo-cristiano. Sin embargo, en el siglo XVI el panteísmo surgió del seno de la Iglesia Católica en la figura de Giordano Bruno, sacerdote, doctor en teología, astrónomo, filósofo y científico. Conocido por su modelo astronómico que superó al de Copérnico en cuanto a sus creencias, postuló una visión panteísta de la naturaleza. Giordano creía que Dios era el alma del universo, causa eficiente de todos los seres y por tanto que estaba presente en todo lo que existe, de modo que el fin del hombre es tomar conciencia del carácter divino de la naturaleza. Esto por supuesto no le gustó a la Iglesia Católica e hizo una de las cosas que solía hacer muy bien por aquel periodo. Lo excomulgaron, quemaron sus trabajos en una plaza pública, incluyendo los hallazgos científicos, y lo quemaron en la hoguera. Y bueno, para ser justos, habría que agregar que Bruno solía ser muy provocador e hizo muy poco para librarse del castigo, que aunque inmerecido, alcanzó a otros contemporáneos como a Galileo Galilei, que también fue obligado a renunciar a sus ideas y a padecer arresto domiciliario por el resto de su vida. La historia de la filosofía rescata, sin embargo, a Baruch Spinoza como el ejemplo más notable del panteísmo, y el más radical además. Spinoza retomó la idea de Parménides, donde solo hay una sustancia, Dios o naturaleza. Las almas y la materia son para Spinoza aspectos del ser divino. No puede haber inmortalidad personal como sugieren los cristianos, sino una inmortalidad impersonal que consiste en hacerse uno con Dios. Las cosas materiales son finitas y son definidas por sus límites. Por ejemplo, un árbol es una forma limitada. No puede ser árbol y oveja a la vez. De hecho, el término árbol constituye una negación apocopada, que es el no ser oveja, no ser nube, no ser río y no ser todo lo demás que existe. Dice Spinoza que si hay un ser que es infinito, debe ser totalmente positivo y absoluto, porque contiene todas las posibilidades. Muchos han perseguido el panteísmo por parte de religiosos y no religiosos. Después de todo, creer que Dios es todo es el opuesto total de quien cree que Dios no existe y por tanto que Dios es nada. Sin embargo, y como comentario final, debo decir que algo dentro de nuestro entendimiento debe avalar el pensamiento panteísta. Después de todo, de ser una idea más antigua que el cristianismo, ha aparecido en varios momentos de nuestra historia, sin escuela y en las mentes de muchos de los pensadores más prominentes de todas las eras. Pueden dar fe de ello en nuestro tiempo personajes como Albert Hoffman, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Carl Sagan, Emily Dickinson y Nikola Tesla. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o también a seguirme por las redes sociales, y si ya lo hiciste, también puedes compartir este video con tus amigos. Se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Aspera ad astra.